Aquí. Tanta gente alrededor, algunos tristes, otros peor, y yo contigo aquí. Ahora veo el cielo como cambia de color, ahora siento el suelo llenarme de calor. Y yo te sonrío sintiendo el despertar de ese mundo frágil que se hace realidad. Paraba el tiempo para mí y sé que es ser feliz. La última gota, el adiós y la carrera del reloj te lleva lejos de aquí. Veo el cielo como cambia de color, ahora siento el suelo llenarme de calor. Y yo te sonrío sintiendo el despertar de ese mundo frágil que se hace realidad. Sonrío sintiendo el despertar de ese mundo frágil que se hace realidad.